un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. Primero, los gobiernos les crearon las condiciones para que financiaran una burbuja de crédito sin precedentes y con la que han ganado docenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes de suelo para que los promotores les pidieran préstamos que financiaran construcciones en todas las esquinas de España, que irían quedándose vacías y sin vender cada vez en mayor número. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas y desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo de servicios de ocio o residencia. No contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario que condenaba al monocultivo a la economía nacional, impusieron políticas de bajo ingreso y recortes salariales para que las familias y pequeños empresarios vivieran en el filo de la navaja y tuvieran que endeudarse hasta las cejas. Pero no contentos con obtener beneficios normales, los bancos utilizaron a sus tasadores para aumentar artificialmente los colectivos sobre los cuales iban a dar créditos, para así generar más deuda y cobrar comisiones más suculentas, y recurrieron a todo tipo de prácticas comerciales predatorias para fomentar el consumo. Mientras sucedía todo esto, las autoridades dejaron hacer, consintieron las tropelías bancarias y permitieron que se inflase la burbuja sin cesar, haciendo oídos sordos a todas las advertencias. Los dirigentes de uno y otro partido negaban lo que hiciera falta, por muy evidente que fuese, para el resto de los españoles, con tal de dejar que los banqueros y los grandes empresarios de la construcción literalmente se forraran a costa de todos los españoles. Pero gracias a todo ello, los bancos españoles se convirtieron en los más rentables del universo, justo, eso sí, en la misma medida en que se situaban a nuestra economía entre las más vulnerables. Cuando estalló la burbuja y ya no se iba a poder disimular lo que había pasado, el inmenso negocio que los bancos habían hecho a costa de la deuda, todos consintieron en disimular. Los dos grandes partidos, a los que se suman los de los nacionalistas de derechas de Cataluña y el País Vasco, colocaron en las cajas de ahorros a sus amigos y militantes y crearon una red de oligarquías provinciales que alentó la especulación, extendió la corrupción y que comenzó a llevar al desastre a la mayoría de las entidades, al convertirlas en clones de bancos privados, sin tener capacidad real ni naturaleza legal para serlo. Y para facilitar la recuperación de los bancos más grandes y dejarles a ellos todo el mercado, consensuaron la ley de cajas que las llevaba a su bancarización forzada, para provocar cuanto antes su caída y el reforzamiento por esa vía de los bancos más grandes. Claro que, a cambio, esos mismos partidos han recibido cientos de millones de préstamos para ir ganando las elecciones, ahora uno, luego otro, que no devuelven, y han podido colocar en sus consensos, en sus consejos de administración o en las de empresas participadas a docenas de exdirigentes o socios. Nos han engañado a todos cuando dicen que van a rescatar a España, cuando lo que van a hacer es hundirla para años. Nos han engañado los bancos, nos han engañado los gobiernos del PSOE y del PP. Nos han engañado los dirigentes europeos que están borrachos de ideología neoliberal y no se dan cuenta de que las medidas que toman llevan al desastre a los países que las aplican. ¿O acaso es que está mejor la economía de Portugal, por no hablar de los ciudadanos portugueses, desde que fue rescatada? Nos han engañado el Fondo Monetario, que se ha sacado de la manga un informe deprisa y corriendo, solo para justificar la decisión ya tomada, y en el que la cifra de las necesidades de financiación de la banca española de una horquilla se sitúa nada más y nada menos que entre 45.000 millones y 119.000 millones de euros. ¿En qué quedamos? Y nos engañaron el presidente Rajoy y el príncipe Felipe, si se fueron a ver el partido de fútbol cuando gritan ¡España, España! Porque lo que están demostrando es lo contrario. España, a los españoles de abajo les importamos un pepino. Ellos y el resto de los políticos que han permitido lo que acabo de señalar, junto a los banqueros y los grandes beneficiarios de la burbuja y de la crisis, que tendrán que vivir 500 años más para disfrutar de todo lo que han gastado a costa de los españoles. Son los responsables de este engaño descomunal. Hay que pedirles cuentas a todos y echarlos para siempre. Gracias por este texto a Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Rescate, se consuma el engaño. Comienza Caldo de Cultivo. Que ven, tu futuro desperdiciado por tu cresta, por tus pantalones rotos o por tu forma de vestir, no van a cambiar tu forma de sentir. Los que creen que nuestra generación huele a cerveza y que no somos capaces de vivir en sociedad, no sé en qué coño se empeñan, pero mira cómo está el perca. Mueren la selva, los ríos, el cielo y las flores. Mueren llanuras que ya son cultura de tu generación. Corre la sangre en tu casa y revienta las bombas. Se hace la guerra entre el hombre y el hombre no cesa con la destrucción. Con la destrucción. Con la pero no pone su idea en la cesta. Cultiva la semilla del odio pero sin justificarse el fin. Rencor y miedo son los principios de quien controla tu libertad. No parará de dibujar una pistola en cada paisaje. Cada segundo de la historia en el pergamino de la humanidad. Cada mordida acerca a esta tierra los renglones de la eternidad. Mueren las selvas, los ríos, el cielo y las flores. Mueren llanuras que ya son cultura de tu generación. Corre la sangre en tu casa y revienta las bombas. Se hace la guerra entre el hombre y el hombre no cesa con la destrucción. Con la Resumen de noticias. Bueno, y ahora vamos con las noticias que no encontraréis en los kioscos. El 15M pide en la audiencia prisión preventiva y embargo de los bienes para Rodrigo Rato. Rodrigo Rato y los gestores de Bankia se enfrentarán a partir de este jueves a la tercera iniciativa judicial contra su actividad al frente de la entidad financiera recientemente nacionalizada. La plataforma ciudadana 15M para Rato, surgida del movimiento 15M, lleva a la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el Consejo de Administración de la entidad en el momento de su salida a bolsa, en la que solicitarán prisión preventiva para los responsables de Bankia y embargo de sus bienes. Pues un ole para los 15Mcistas que se les ha ocurrido esta gran idea. Se les ha ocurrido y han conseguido reunir tanto dinero que hacía falta para presentar la querella, ¿no? Y tan rápido. Sí, o sea, 23 mil millones. Han estado retransmitiendo por Twitter todo esto y han dicho que había periodistas de medio planeta, por lo menos, que habían venido para este evento. Y bueno, además la gente, todos aquellos escépticos que decían que con el 15M no se estaba haciendo nada, que nada estaba saliendo hacia adelante, pues que vean que se van haciendo cositas poco a poco y que bueno, que se cagan en las brajas. Eso, que hay 15M para rato. Bueno, muy bien. Y ahora vamos al Hospital de Llobregat, donde ha salido a la luz una información que creemos pues necesario denunciar. La alcaldesa de esta ciudad, del PSC, recibe un salario anual de, atentos, 77.000 euros, un salario superior al del presidente del gobierno. Mientras tanto, pues seis tenientes de alcaldes no quedan lejos, con un sueldo anual de 70.000 euros. Que es más de lo que cobra un ministro. Pero no queda aquí la inversión de los ciudadanos en su ayuntamiento, ya que los 8 concejales de gobierno y los 3 portavoces de los grupos con representación reciben 69.000 eurazos. ¿Realmente tanto trabajan y tan importante es la labor que realizan? ¿O podemos considerarlos otro ejemplo de chupópteros que viven ellos sí por encima de sus capacidades a costa del contribuyente? Desde luego que sí, o sea, son chupópteros a tope. Yo de hecho creo que esto todavía no ha salido a la luz y hay mucha gente que está recibiendo sueldos de estos calibres y a costa de ellos se está produciendo la crisis y todos los ciudadanos estamos como estamos y estos siguen chupando del bote. Pues yo creo que al contrario, es que están saliendo estas noticias día a día. O sea, pues a eso me refiero, que cada vez hay más. Sí, sí, pues eso, que y al final es como, yo es que oigo estas cifras y ya lo llevamos comentando en varios programas, pero es que pierdo... Pierdes la realidad un poco, la verdad, pero realmente, o sea, eso tiene que hacernos darnos cuenta de que está saliendo a la luz mucha de la corrupción que viene habiendo en España y que la gente estaba ciega, o sea... Es como gracias, desde que surgió el 15M está saliendo a la luz muchísima información. El que, 15M o cualquier cosa. Yo creo que a la gente le hace plantearse que de verdad qué coño está pasando. O sea, sí. Que no sé por qué le ponemos siempre el nombre del 15M, pero sí, desde luego... No, pero ha sido el movimiento bueno, que ha soltado la chispa. El año pasado, ha soltado la chispa, exactamente. No es el movimiento, sino lo que ha pasado en general a raíz de esto. Bueno. Cuéntanos. Un policía neoyorquino es ingresado en un manicomio tras denunciar diversas infracciones cometidas por sus compañeros. Vaya, vaya. Parece que en pleno siglo XXI decir la verdad en Estados Unidos te puede costar no solo la libertad, sino también la salud mental, ¿eh? Madre mía, o sea, y parecía... Bueno, es que la verdad... No sé, a veces nos reímos de estas cosas cuando nosotros probablemente no estemos tan lejos de estas realidades tampoco, ¿no? Ya, realmente puede ser. Hombre, puede es que de hecho... Nos podrían encerrar en cualquier país extracomunitario. Por tener relaciones extranaturales, ¿te refieres? O no sé. Por tener las ideas que tenemos, por ejemplo. Te podrían meter en un manicomio. Hombre, yo creo que aún no hemos llegado a esos extremos, pero podríamos llegar, ¿eh? Podríamos llegar. Hombre, de hecho... Tenemos que ir tomando medidas profilácticas. Tampoco ha pasado tanto tiempo en España. Hay que andarse con pies de plomo también, ¿eh? Porque, bueno, ¿qué más noticias tenemos por hoy? Tenemos una muy interesante y muy bonita a la par, y es que la UNESCO en Aragón, el Colegio Público Andrés Manjón, Radio Ebro y el artista Pepín Banzo. ¡Pepín Banzo! Sí, han promovido la iniciativa de realizar una versión del Canto a la Libertad de José Antonio Labordeta. El tema está interpretado por los niños del Colegio Público Andrés Manjón en diferentes idiomas, rumano, árabe, africano, castellano y aragonés. Y el videoclip se presentó con motivo del Día Internacional de la Convivencia entre Culturas, del Diálogo y el Desarrollo, celebrado en Zaragoza por la UNESCO. Así muy que bien. Un aplauso para los niños de noticia más bonita. Del Colegio Público Andrés Manjón. Y en cuanto tengamos entre nuestras manos... Este videoclip o esta canción, tened por seguro que la pondremos aquí en el programa. Aquí para va la canción. Ole, ya la tenemos. Nos hemos adelantado. Somos geniales, ¿eh? Aquí os dejamos con ella. libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Un aplauso para vosotros, ¿eh? Esto es el futuro. La oleada de represión parece que va increciendo y advertimos desde aquí que no tendrá tope, bien hasta que desarticulen todo movimiento contestatario, bien hasta que metan la pata, fabriquen otro mártir y consigan que el asunto se les escape de las manos, o bien hasta que les paremos los pies. Curiosamente, cuando muchos han empezado a cuestionarse la efectividad de métodos como los que aquí se reseñan, supuestos mecanismos de defensa, empieza a circular el brutal y esquizoide proyecto final para el máster de políticas públicas de seguridad de David Piqué, comisario de los Mossos de Escuadra. Si los ingenuos pensaban que después de los múltiples vídeos de policías masacrando ciudadanos, de las declaraciones de aquel guardia civil que babeaba pensando en reventarle el cráneo a algún antisistema, no les quedaba nada por oír, que se preparen para la siguiente lectura. Aprovechad estos fragmentos porque el proyecto en catalán en el original ha sido censurado y ya no se puede consultar sin autorización. Ahí van. Por cierto, la siguiente descripción semeja ser una definición crítica de lo que suele hacerse. Sin embargo, es interesante porque es una gustosa exposición de lo que en verdad debería hacerse y de hecho se hace. Incluso si la concentración o manifestación, que es lo que estamos hablando, no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas unos días antes para calentar el ambiente. También se puede hacer redadas preventivas a los lugares donde se encuentran habitualmente personas cercanas a la ideología de los convocantes, con la excusa de buscar drogas o lo que sea necesario. La redada estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más a los ánimos, si es necesario. Las unidades policiales especializadas en orden público comienzan a ser menos permisivas con las manifestaciones y concentraciones, que seguramente se producirán mientras dura el debate político. De todas formas, si el número de manifestantes fuera excesivo, quizás se podría aprovechar para dejar que durante el recorrido se produzcan suficientes actos vandálicos como para intensificar el debate sobre el comportamiento antisocial del movimiento antisistema y permitir que la opinión pública vincule estos colectivos al fenómeno Ocupa. Se deberá procurar que la detención selectiva de los líderes para imputarles delitos comunes y evitar la condición de mártir. A más protestas, más detenciones, hasta acabar con el poco soporte del que dispongan, sobre todo si comprueban los privilegios que se puede conseguir con una adecuada integración en el sistema, sin renunciar a algunos de los postulados que los inspiran. Los grupos antisistema en general saben que, por diferentes motivos, sus acciones tienen más repercusión social y mediática si se desarrollan en ciertos espacios. Por contra, estos espacios, los más abiertos, son los más desfavorables para los antisistema desde el punto de vista de táctica policial. Nos referimos al Ensemble Parc des Sens o cualquier terreno abierto que permita una rápida movilización de los efectivos policiales. En la teoría militar clásica, será la capacidad de movilizar por los flancos la caballería o unidades de infantería ligera. Volviendo a la táctica policial del primer terreno, abierto y con fuerza policial suficiente. En este caso, no se quiere reprimir los disturbios ni detener a los infractores, sencillamente se evita. Eso se consigue limitando extraordinariamente la capacidad de movimiento de los manifestantes, rodeándolos totalmente. Eso se realiza en el momento de la concentración que, como se sabe dónde se realizará, ha permitido hacer un filtro de malla fina en los puntos de paso obligado por el punto de encuentro. El objetivo del filtro es el mismo que en el modelo Clausewitz, requisar objetivos peligrosos de cualquier tipo, porque después habrá contacto físico, y evitar el anonimato. A partir de ese momento, los concentrados ya saben que la manifestación irá por donde la policía quiera y durará hasta que los manifestantes decidan dispersarse. Esta dispersión se hace lentamente, dejando salir a las personas poco a poco y en grupos muy pequeños para evitar el reagrupamiento fuera del círculo. En estas situaciones, el sentimiento de frustración e impotencia de los manifestantes es muy alto y a menudo generan reacciones violentas de algunos individuos cuando son conscientes de que han perdido toda capacidad de iniciativa. Estos momentos son delicados y es necesario que los agentes de primera línea eviten las provocaciones individuales o los intentos colectivos de romper el círculo. Pensemos que los policías están a menos de un metro de los rodeados. El objetivo no es hacer detenciones, solo inmovilizar. La sensación de derrota entre los manifestantes es muy alta y moralmente queda muy tocada. No ha habido heridos, no tienen mártires, ni tampoco detenidos. Héroes. Incluso han intentado sin éxito denunciar a la policía por detención ilegal o violar el derecho de circulación. Si se planifica correctamente, la Fiscalía ha de estar avisada de la aplicación de esta táctica para evitar estas denuncias. Si sale bien, ha vencido sin luchar. Bueno, todo esto es parte de un macabro escrito que podéis encontrar algo más en www.alasbarricadas.org, aunque el texto entero, como ya os hemos comentado al principio, ya no está disponible en la red porque obviamente lo quitaron corriendo, no fuera a ser que la gente, los antisistemas se enterasen y descubrieran todo el percal que hay por debajo. Bueno, esto es algo increíble, ¿no? O sea, esto es increíble, es que este, y seguro tío, que este tío, quiero recordar y de... recalcar que este tío es el jefazo de los Mossos de Escuadra. O sea, ¿cómo puede ser? Sí, ¿cómo tiene puede nombre ser? Y apellido y... Pero seguro que tienen muchos más textos de este estilo y utilizan técnicas como estas o peores. Hombre, pero es que esto es... En realidad esto es lo que se hace, o sea... Te pones a fijarte un poco y es que es lo que se hace, es lo que hombre, está pasando. Una táctica tienen, desde luego, no van a aparecer en una plaza sin pensar. Claro, digo yo que si no, la policía... Yo veo a policías estudiando en las bibliotecas con unos libros. Algo pero podrán es que esos esta libros, gente, digo esta yo, gente ¿no? se supone crees? Que está defendiendo nuestra integridad y nuestra, no creas tanto. Y nuestra vida. O sea, esta gente nos está defendiendo. Están ahí para defendernos, no para atacarnos de están esta manera. Están provocando. O sea, me parece increíble, es que me parece increíble. O sea, yo estoy indignadísima con estas cosas. Sí, creo que o sea, por España... lo menos está muy bien que salgan a la luz, pero joder, perdón. No, que en España costaría mucho de ver estas imágenes que se vieron en Alemania, por ejemplo, donde la policía se unió a los manifestantes y es que aquí están más comprados. No sé qué está pasando, se está relacionando. Hoy, por ejemplo, he visto un debate en la tele donde un participante decía: me voy a meter con el gobierno y eso no quita de ser un español. Parece que estamos, no sé a qué estamos jugando, pero sí. Que los bandos parecen que ya vienen hechos y cierta gente se ha unido a uno de los lados sin poder criticar realmente la situación de forma objetiva y no sé, es que no sé en qué está pensando esta policía, que también tiene su familia y también seguro está sufriendo lo mismo que está sufriendo la población en general. No entiendo... Desde luego. Bueno, son unos mandados también, ¿eh? No sé. No, son unos mandados, tío. Ese texto no es de un mandado, tío. Este ese texto no es de alguien es mandado, que no. se ensaña con lo que hace. Eso sí es cierto, pero bueno, pues también habrá los típicos... Bueno, este tema va para rato, así que igual lo debatimos otro día más ampliamente. No, que no nos sé. Llame alguien del gremio. Eso. Sí, esperemos recibir llamadas, sí, como siempre. Bueno, ¿qué pues... nos vas a poner? ¿Nos vas a poner algún hit? ¿De verano? Sí. Jo, sí. Os voy a poner una canción que creo que va muy bien esqueleto. Con el momento, que se titula Hooligans de ¿con de quién Lester quieres Moon. Mover tú el body? Una canción muy, muy agresiva. Con un hooligan. Y muy para Raúl, que está jugando España. Y por cierto, iba ganando por el Hooligans de Non Servium. El buen fútbol y el alcohol no está en la diversión. eres tu lucha, que no fuiste señalada, muchas que nunca serás bienvenido aquí. Y si eres tu lucha, que no fuiste señalada, muchas que nunca serás bienvenido aquí. Pánico a una muerte ridícula. En electrocutarse a cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse a la piscina de un barco, deslucarse la bañera fornicando. Castigo divino a la zoofilia, pasión que aplasta una roca asesina. Todos se ríen porque adivinan. Casa de fieras, nubes negras que anuncian tormenta. Miras al cielo muy estirado y te cae a ti el único rayo. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. La novia morada se convulsiona en el banquete del día. Toda una familia cuando entran a ver una película de risa. Peatones inocentes que son el objetivo. De los esperamos que se lanzan al vacío. Divertidas fiestas de moros y cristianos. Lanzas, espadas y lluvia de petardos. La pólvora no siempre explota donde debe. Disfrazados de paje, hay muchos que mueren. Electrocutarse a cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, deslucarse en la bañera fornicando. Pánico, pánico, pánico. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, desnudarse la bañera fornicando. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte. Cultura, cultura, cultura, cultura, and la tombona. If you like piña colada, then ding ding ding ding ding ding ding ding. Bueno, vale, esta semana os traemos una película de los hermanos Coen de 1998, El gran Lebowski. El nota Jeff Bridges, un vago que vive en Los Ángeles, un día es confundido pues, por un par de matones con el millonario Jeff Lebowski, con quien solo comparte apellido. Tras recibir una paliza, inicia la búsqueda del gran Lebowski original. De su encuentro surgirá un trato. El nota recibirá una recompensa si consigue encontrar a la mujer del magnate. Lo verdaderamente remarcable de la película es que si cogiéramos a cualquiera de los personajes que intervienen, tendríamos una buena historia que contar. El casero actor experimental, el amigo convertido al judaísmo, el taxista negro fan de los Eagles... Y bueno, pues nada, simplemente decir que los hermanos Coen, pues esos grandes genios, consiguen transmitirnos en esta historia una forma de vida a través de un hippie trasnochado que intenta tomárselo todo con calma. No os lo perdáis. Buena recomendación. Sí, una buena recomendación. Y ahora os proponemos una recomendación mucho mejor que no podéis pasar... Lo siento por la película, pero esta recomendación es mucho mejor. Se trata de un libro llamado La doctrina del shock, de Naomi Klein. Un libro donde encontraréis un parecido razonable a nuestra situación de hoy en día ante este llamado capitalismo del desastre. Este insta a los gobiernos a aprovechar periodos de crisis económicas, guerras, desastres naturales, ataques terroristas y epidemias para saquear los intereses públicos y llevar a cabo todo tipo de reformas en favor del libre mercado. Medidas tan despiadadas que solo han podido imponerse mediante el miedo, la fuerza y la represión. ¿No os suena? Pues sí que nos suena, señores, sí que nos suena. ¿Cuándo te leíste el libro a mí? Pues hace unos mesecitos. Bueno, yo os quiero recomendar también un 2-in-1. Porque el otro día paseaba por el maravilloso parque de Huesca y había una feria de libros. Y entonces pues dije, voy a comprar un libro, tío. Que hace un montón que no compro un libro. Y compré un libro. Uno, no sé por qué me llamó la atención, pero lo leí la parte de atrás, esto que se hace con los libros, y me lo compré. Se llamaba Los Juegos del Hambre. Luego me enteré que había una película sobre ese libro y que este libro había una trilogía. Bueno, el caso, que llegué a casa, empecé a leer y me enganché de una forma increíble. No sé si conoceréis la historia, bueno, las películas, los libros de Battle Royale, pero es algo parecido, pero para mí mucho mejor, porque encima habla de revolución, habla de muerte, de hambre, pobreza, de las diferentes clases sociales. Bueno, me ha parecido una pasada. Así que en 3 días me acabé el libro y me he comprado ya los otros dos, o sea que estoy ya con el segundo. Claro, pues ya nos dirás. Sí, sí, o sea, yo lo recomiendo. ¿Qué devora libros? Los Juegos del Hambre, el segundo libro se llama... ¿Qué devora hombres? En llamas y el tercer libro, Sin Sajo. O sea, yo... ¿Sin Sajo? Sin Sajo. O sea que yo os lo recomiendo encarecidamente. En carne. Bueno, y ahora os dejamos con un poquito más de música para que no decaiga la fiesta. Si me deja el ordenador. Bill Rogers, Use Me. Keep trying to tell me, yeah, should wish that you were in my shoes. You just keep on using me. Until you use me up. Bueno, y ahora empieza nuestra sesión, pero qué coño. ¿Qué tenemos hoy en nuestro pero qué coño? El rey Juan Carlos recibió a finales de 2011 como regalo de una monarquía árabe un total de 4 automóviles marca Ferrari, cuyo precio supera el 1 millón de euros. Según pudo saber Radio Libertad Constituyente en fuentes cercanas al caso. La Casa Real Española se negó a pagar los impuestos de esta donación, que ascendían a casi 250.000 euros, por lo que al final tuvo que sufragar la carga tributaria al propio donante. Los 4 Ferraris forman parte del impresionante parque móvil del rey, que antes de este regalo ascendía a 69 coches tras la venta de Maserati Quattroporte a Arturo Fernández, vicepresidente de la COE, y propietario de los grupos Arturo y Canto Blanco, concesionarios de las distintas cafeterías del Congreso, la Moncloa o la Asamblea de Madrid, y de una cadena de restaurantes que lo ha hecho multimillonario, pues posee 4.000 cocineros y camareros a su servicio. Fernández es amigo íntimo del rey y su amistad familiar se remonta a su abuelo, que ya era arcabucero real de Alfonso XIII. Toma ya. 13º. Del cuidado y mantenimiento de los 73 vehículos que integran el parque móvil de la Casa Real, entre ellos los 4 flamantes Ferraris, se encargan más de 65 funcionarios que trabajan en la zarzuela. ¿Para qué coño querrá este tío tantos coches? Pues mira, qué vergüenza. Qué fuerte. Total, para luego no saber conducir. ¡Coño, pero qué coño! ¡Coño, quién coño! En fin, este tío es que nunca va a parar de sorprendernos, ¿o qué? O sea, cuánta ostentación y cuánta... ¿Cuánta corrupción? Qué fuerte. O sea, los españoles muriéndose de hambre y el tío este dando ahí 4 coches. Cada día podría dar una noticia. 73 coches. Que es que eso es, que puede estar 2 meses yendo cada día con un coche diferente. Más de 2 meses. Muy fuerte. Sí, es como para que salga otra vez y diga que lo siente. O sea, desde luego, desde luego. Claro, o sea, esto y... realmente si es que la gente no se da cuenta, pero esto es peor que los elefantes. Representa también a España. Porque y a esos 73 país, coches llevan años ahí. Hablando las dos a la vez. Son cosas del directo. Ya ves. Bueno, que esto es peor que los elefantes para mí, o sea, hombre, porque es bastante. Sí, sí, o sea, es que esos 73 coches para una sola persona los estamos pagando todos los españoles, tío. Y yo no tengo coche, que me dé uno, ¿no? Manifestémonos en la zarzuela. En fin, en nuestro siguiente, pero ¿qué coño? Galicia agrupará en la misma aula a niños de 6 a 12 años para ahorrar. Galicia retorna al modelo educativo de las escuelas rurales. Un maestro para todos. Y todos para uno. Y para todo. A partir del próximo curso, los docentes impartirán en primaria clase a 20 alumnos de entre 6 y 12 años, desde los que empiezan a leer hasta los que se preparan para la ESO. Bueno, bueno. Es que a mí me parece una pasada. No, es que, esto, o sea, que hasta este punto llegan los recortes. Es que estas medidas tengas que tomar en un pueblo donde no hay otra alternativa, donde vamos, solo vamos existe, donde hay una población un muy pequeña. ¡Coño, pero qué coño! En fin. Y aquí tenemos un coño letal. Cumpleaños letal. ¿Por qué es más probable que mueras el día de tu aniversario? Con el gráfico nombre de la muerte tiene preferencia por los cumpleaños, el estudio elaborado por el doctor Vladeta Aldakic-Gross ha utilizado los datos de 2 millones de personas en todo el mundo para hallar que en los cumpleaños se multiplican el número de infartos, ataques al corazón, caídas y suicidios. Los cumpleaños resultan mucho más letales de lo que uno podría esperar, explica el autor de este estudio. Madre mía. Vamos, esto es algo curioso, ¿eh? ¡Coño, pero qué coño! Y... ¡coño, qué coño! Respecto a esto, quiero hacer un apunte. ¡Qué fuerte! Porque hoy ha salido también otro estudio en el cual se decía que los partidos de fútbol, como el que está aconteciendo el día de hoy, provocan muchos infartos en la población. Así que, si son ustedes cardiópatas, por favor, conténganse y si se ponen nerviosos, apaguen el televisor, que si no se colapsan las urgencias. Esto quiere decir que la gente se emociona tanto con el fútbol que llega a morirse por su equipo. O sea, sí, es vergonzoso, patético. Sí, sí, o sea, y luego, o sea, todo el país en crisis y la gente en los bares viendo el partido, como yo. No, que yo estoy aquí donde es el programa. Muy bien, muchas gracias. De no ser por nuestra control woman, esto no tendría sentido. Bueno, vamos a dejar de desvariar y vamos a poner un poco de música para caldear el ambiente. Favor. Espero que no esté demasiado anticuado para ustedes. ¡No nos podrán parar! Tempos cortos. We'll be right back. Con ganas de luchar, respirar es igual que tocar. No solemos mirar hacia atrás. Vuestra fuerza nos hará caminar. Bueno, radiotopistas, recordad que siempre podéis escuchar todos los programas en directo los jueves de 10 a 11 aproximadamente en Radiotopo 101.8 o en diferido. Caldo de cultivo, caldo con K, cultivo con C, punto blogspot.com, caldodecultivo.blogspot.com. Y podéis participar durante el programa para decir lo que os venga en gana llamando al 976 29 13 98, 29 13 98. Y ahora os dejamos con dos super invitados que han venido al programa desde muy lejos para contarnos la agenda cultural de esta semana. Estamos súper encantados de tenerlos aquí con nosotros en el estudio y les vamos a dar la oportunidad de que os cuenten lo que tenemos para esta super semana que viene cargadita de cosas. Hola, hola, oyentes. ¿Qué tal estamos? Mira, vamos a contar lo que va a haber en esta semana cultural de la Magdalena el viernes 15 de junio. Este siguiente viernes tenemos a las 5:30, Dibuja la Radio, que es la celebración de los 12 años de La Enredadera de Radio Topo. Cuidado, en Trecio, organización La Enredadera. Luego tenemos... Ah, Entreciclo, es que como está en Arial 12. Vale, luego a las 9 tenemos la inauguración de la exposición fotográfica Miradas 2 en el bar La Flama. Y al final, luego a las 10 tenemos concierto de Fabiana Boer y Leandro Yacu, Leandro Yacu, cuidado con él, sí, es muy un fiera, y en el bar El Refugio del Carapula. Eso es. Vale, pues luego ya el sábado 16 de junio, solo voy a decir una cosita, porque está cargada la agenda, entonces pues cada uno ya que se lo mire en casa, yo solamente voy a recordar que a las 8:30 en la Plaza de San Agustín hay un conciertazo, entonces tocan Esne Belza, Vaticano Rojo, Grooves Barrel, Grupo Escuela de Música Zaragoza y muchas más sorpresas. Bueno, y yo domingo, os recomiendo también este si concierto. Queréis, si queréis pasaros por el pasacalles musical con la agrupación musical Salduye, también. Pues después de eso os podéis pasar a la una, o sea, una hora después, en el Bermú, en la calle Mayor. Pero si ya es el domingo. Claro, el domingo, he dicho. Vale, vale, vale. Entonces luego ya el lunes 18 de junio, tres cosas. Lo primero de todas, a las 9:30 se convoca un paseo cardiosaludable dentro de las actividades comunitarias que organizan los del Centro de Salud de San Pablo, del Gancho. Yo la quería recordar esta actividad porque es una iniciativa un muy bonita. Un saludito para ellos. Y nueva. A las 2:30, comida popular en la Plaza de la Magdalena. Y luego ya por la noche hay un cine al aire libre en la calle Liñán, que organiza Towanda. Bueno, la película se llama Romeos. También recomendable. Vale, y la parte 19 de junio tenemos a las 7, taller de economía feminista en la sede del Partido Comunista. Y qué más, el miércoles 20, el día siguiente, a las 8 de la noche, cabaret Cómo me maravillaría yo, en la Vía Láctea. El jueves 21, a las 2:30, para llenar el buche, tenemos comida popular en Treciclo. Uh-huh. Y qué más, el viernes no os podéis perder concierto a las 8 en el arrebato de las Poliposeídas y KBKS. Este es el máximo evento de la Semana Cultural de la Magdalena. Lo dice una miembro de las Pólipo. Un día vamos a tener que traer aquí a las Pólipo para que en directo canten a capela. En directo, claro que sí. Para caldo de cultivo. Muy ¿y bien. Qué más? Mira. Muy bien, pues mira, el 23 tenemos para todos los que les guste la buena comida, de 12 a 3, tapeo vegano, vegetariano, que es caña, o sea, caña más tapa, 2 euros. Básicamente, el sábado 23 todos al Parque Bruil porque se celebran los San Juanes y hay actividades durante todo el día. Entonces, y una gran hoguera. Y una gran hoguera y unos grandes conciertos. Organiza Radio Topo. Ni más ni menos. Así que tenéis días y horas para disfrutar. Asistir y... Muy bien. Para madalinear. Queremos veros por aquí. Qué lindo. Bueno, y esta semana tenemos burrada, que hacía mucho tiempo que no la teníamos. Bien. ¡Ah! Y viene de la campaña electoral griega. Amanecer Dorado anuncia que sacará de los hospitales a todos los inmigrantes y sus hijos. ¡Bien! ¡Yuhu! Unos cuantos menos. Ilias Panagiotaros, uno de los miembros del partido neonazi Amanecer Dorado, dijo en un mitin en Atenas que si ganaban las elecciones al Parlamento griego, haremos redadas en los hospitales y guarderías y echaremos a los inmigrantes y sus hijos a la calle. ¡Bien! Es muy fuerte esto. Supongo que ellos no lo verán como una burrada, pero... Será un proyecto para ganar votantes nazis. Pero... ¿Qué asquerosina segundo suena escuchar estas cosas en pleno siglo XXI, ¿no? O sea, es una pasada. El tío yo ese como... Me pregunto si no estaremos retrocediendo en el tiempo. Como, es que me da la impresión de que estamos en la Edad Media con estas cosas. O sea, realmente él seguiría pensándolo, solo que ahora, o sea, que es que lo fuerte es que él habrá sido así siempre, no sé por cómo ahora, tal y como están las cosas, se le ocurren decirlas, es que si has estado callado hasta ahora, ¿cómo ahora no te callas más todavía? Desde luego. No sé. En fin, ¿qué le vamos a hacer a esta gentuza? Poco se puede esperar. Bueno, pues yo esta semana me voy a cagar directamente en Rajoy. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. ¿Hay cadena? Sí, claro que la hay. Siempre venga. La hay. Siempre. Pues una cadenita. Y para Rajoy, pues todas las que hagan falta. Que Rajoy parece que se atasca un poco, ¡Oh! ¿Cómo le cuesta al cabrón irse? No, se ha quedado ahí. Está ahí todavía. Es como... Probablemente. No sé, porque me pone de los nervios, porque lo veo y no lo aguanto, y porque es un sinvergüenza, no sé qué coño se le está pasando a ese tío por la cabeza, pero basta ya, que dé la cara y que deje ya de engañarnos y de no sé, basta bueno, ya. Bueno, que dé la cara, no sé yo, que es muy feo. Que aprenda a hablar, venga, ala. Bueno, pues yo hoy voy a echar una cagarruta, tampoco va a ser muy grande, porque... ¡Joder, Abby! A ver. Igual. No, es que. Entre los de buen olor y las cagarrutas la no muy grandes. La cagarruta esta, en realidad, depende de cómo la viéramos, podría ser una cagada. Pero bueno, resulta que la cagarruta es. También los pobres lo pasan fatal, pero son los chavales que han estado estudiando selectividad en las bibliotecas universitarias. Porque están ocupando muchos puestos. La he echado la tía. Muchos puestos que los universitarios. Pues tiene déjales, su que bastante derecho. Tienen ya con entrar a la universidad. Tía, ¿qué pasa? Un poco de solidaridad. Bueno, a ver, aquí cada uno se caga en lo que quiere. O pero tú también has pasado por eso, tronca. Pero yo no ocupaba bibliotecas universitarias para hacerme la guay. Que pues no ya. Pueden entrar en la universidad, que tienen que pagar unas matrículas del copón. Déjales con la ilusión de aprobarse la por eso es una cagarruta, es una cagarruta de única vez oveja. Que, a lo mejor es la única vez que pueden estudiar en la universidad. Había quien tienes que pedirle venga, más bibliotecas al ayuntamiento. Ahí, ahí. Venga, pues vamos a hacer aquí vamos una fusión. Vamos a enfocar bien las cagadas a ver a quién se las echamos. Una fusión, una fusión. Bueno, aunque aparte de cagarruta al ayuntamiento, bueno. Cagarruta. Cagarruta. Ahora que se vaya definida, vamos a tirar casa. De la cadena. Eso es. Vale, pues yo también me quiero cagar y me voy a cagar en el partido de fútbol de esta noche. Muy bien. Y en todos los que por ver el partido de fútbol nos han escuchado. Esto sí que, que es nuestro esto sí que nuevo, es de cagada. Nuevo circo romano, ni más ni menos, sí. Que además nos roba millonadas y... Y provoca infartos. Bueno, eso me da igual. Lo que me jode es que ganen millonadas y que no tributen nada. Eso es lo que más me jode. Como... ¡Ladrones! Como el Nadal, ¿habéis leído los últimos...? Bueno, yo los he leído ahora, no sé si los habíais leído antes. Que en Gipuzkoa ha evadido 19.077 millones de euros y con sus empresas y pagando solamente 11.000 euros entre 2005 y 2009. ¿Cómo? 11.000 euros entre 2005 y 2009. Pero fuerte. Tío, ¿tú te has creído que somos tontos o qué? O sea, va esa cagarruda también, ¿eh? Venga, para él también. Vaya con el deporte y sus sí, bueno, y a todos dinero. Los seguidores, o sea, están ahí porque nosotros los vemos. Son los que alimentan el circo. Así que eso. Bueno, yo se me ha olvidado en qué me iba a cagar. Bueno, de la emoción, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Se te ha escapado con esta información que me has dado, pues sí, ya me acuerdo. ¿Cómo no olvidarlo? Me cago en los paripés que nos hacen hacer en medicina para graduarnos. O sea, esa ceremonia que viene de los tiempos de Maimónides, Homínidos y Hipócrates. Me cago en eso porque yo no entiendo. O sea, que nos dijeron que tenemos que ir vestidos propiamente. O sea, ¿ah, sí? Sí, entonces, sí, yo de eso no me he enterado. La reunión informativa nos dijeron que tenemos que ir vestidos propiamente. A ver, ¿qué es vestidos ¿eso quién? Propiamente? ¿En serio? ¿Qué es vestidos propiamente? O sea, ¿qué se creen? ¿Que voy a ir en pelotas o cómo? Yo no lo entiendo, pero bueno. O sea, me cago en todo ¿eso quién lo todo dijo? El arcaicismo que rodea la medicina. Vamos. Me cago en ello. Me cabrea mucho. Hombre, pues hay que ponerle nombre y apellido. ¿Quién dijo eso, Jara? Eso lo dijo el señor Lanuza. Señor Lanuza, pues mira. Que fue el que nos dio la... Que hay que ir vestidos propiamente. Bueno. Es que fue muy pues fuerte. Qué pena, yo que quería ir en chándal. Y ya en chanclas. Igual, sí. Igual no te dejan subir a por tu título de médico, chaval. ¿Te imaginas? En chándal y con en lo que chanclas. Nos lo hemos merecido, chaval. Muy fuerte. Como si subo en bolas, o sea... Bueno, y... Virus, bacterias y viroides. Recordad que por todo esto pueden caernos... ¡6 años y un día! Hasta la semana que viene.